Muy bien, 21:15. Nos queda un ratito y ahora sí la parte seria. Si llegaste hasta acá, si soportaste el bloque anterior, si quedaste entero, entera, entere. Bueno, este es el bloque literario, la intelectualidad en la mesa violeta de esta Radio Kermés. Esta soy yo, la parte adulta, como decía hace un ratito, de este programa que es la Kermés de los sábados. Y Nicolás María Bompadre, en este bloque que también es el bloque innombrado, el bloque sin nombre, nos va a presentar hoy un libro rapidito, porque estamos sin tiempo y es tirano. Más tiranas son las personas, más, pero el tiempo, ¿viste cómo es? Menos mal que traes de orden, porque el ¿viste? Bloque anterior... No, me agotó la cabeza, terrible. Sinceramente. Hay que decirle que baje de 4 páginas de Word a 2. ¡Claro! Está re bien, ¿viste? Está re bueno y queda justo. Tengo muchas críticas para este programa que, bueno, vamos a evaluarla en la postproducción de este programa dentro de un rato. A los gritos, por hoy supuesto. Hoy traje... Viste que yo siempre, ahora que está todo el 8M y está de moda hablar de las mujeres... No está de moda hablar de las mujeres, no puede ser tan pelotudo decir sí, una cosa así. Sí, en los medios de comunicación, grandes medios, ajá, está de moda, para ellos es una moda. Bueno. Yo vengo hace años diciendo que lo mejor que se está escribiendo en Argentina, en literatura, son mujeres. Lo están haciendo las mujeres. Sin ninguna duda. Uh-huh. Y siempre hablamos de Selva Almada, de Samantha Schweblin, de Ariana Hadwick, que es un poquito más joven. A algunos les gusta mucho Cabezón Cámara, a otros les gusta Mariana Enríquez. Son gustos, pero que tienen una potencia, y estamos nombrando 4 o 5 de taquito, y ya tarde. La otra persona, la otra mujer que también la ha pegado, porque ha tenido mucho éxito, sobre todo afuera del país, es... siempre me el apellido me da dificultades, porque se llama Pola Oloizarak, que en verdad su apellido es Caracciolo. Lo Oloizarak lo invirtió al apellido. Ajá, Caracciolo. Caracciolo, claro. Y yo la quise seguir y no pude. Y esta semana, el jueves, fui a buscar su última novela muy fresquita acá en Santa Rosa, que se llama Mona, con cierto... bueno, te doy otra chance. Dale. Compré el primer libro, lo ojeé un poquito, no me gustó. Compré el segundo, lo ojeé, lo devolví. Y compré Mona, lo ojeé y lo tuve que volver a devolver. Malo. No es para mí, no sé. A mí no sé que la han visto. Mirá que la inflaron gente como Piglia... Piglia ya en sus últimos años la puso allá arriba, críticos en España, ha ganado las becas más interesantes, más potables que hay dando vuelta para ir a Francia, a Estados Unidos, a dar clases en universidades yanquis, en todos lados, ganó premios, se ha traducido en muchos idiomas y a mí la Pola no me llega, no me toca las fibras. Por eso traje una vieja poeta, escritora, traductora, ensayista que es María Negroni, que me gusta mucho. Yo la he seguido, no como novelista no la he leído, tiene 2 novelas, La Anunciación y algo más. Como poeta tampoco la leí, la conocí como ensayista. A ella le gusta mucho lo que es la literatura y la poesía y el cine y los cuadros y el arte oscuro, gótico, que entronca un poco con el surrealismo, pero va más allá, ¿no? Siglo XIX, tiene esa... En eso es parecido a Enrique, ¿no? Ese gusto por lo gótico, las mujeres... También. Lo oscuro. Sí. Y tiene varios ensayos siempre rondando en eso. Y había elegido para traer hoy un librito, creo que es del 2012, 2013. Me estoy fijando, mirá, 2012, acá en el pie de imprenta, que es muy importante que tengan los libros. Editado por Caja Negra, que ha editado varias cosas. Se llama Pequeño Mundo Ilustrado. Y es un catálogo, un diccionario, una enciclopedia, un muestrario de... es como un brevario de su estética. Los personajes, los artistas, los pensadores, los objetos que a ella siempre le están dando vuelta y que le gustan. Ejemplo, personajes, Freud, más vale la oscuridad del inconsciente, lo que no, uno no puede ver, Foucault, Owen, Casanova, Buñuel, muchísimos más. Y después... Tiene todo esto de los objetos que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las colecciones, las listas, los catálogos. Pensemos, museo, galerías, las ferias. ¿Te acordás de esas ferias que empezaron en 1850, 1940? Estas ferias, muestras internacionales. Por ejemplo, en las grandes ciudades hacía... una muestra de todo lo que se estaba haciendo, no solamente en arte, sino sobre todo en la ciencia, la técnica, que tenía una mirada política e imperialista. Nosotros en Londres hacemos esto. La Torre Eiffel es hija de eso. era una de las obras que se hizo para inaugurar, para mostrar la feria de esa feria de ciencia, de arte, todo, que se hizo en París. Y ella le gusta mucho lo que son los gabinetes de curiosidades, no sé si ubicás. Uh-uh. Hay algunas películas, el gabinete del doctor Caligari, son gabinetes que estuvieron de moda entre 1540, 1700, donde entra todo. Cosas naturales como fetos con dos cabezas, animales con tres ojos, cerebros, fetos de cualquier animal, todo lo que es la parte, animales disecados, ranas, bichos, lo que vos quieras. Por un lado lo natural, por otro lado lo artificial, objetos, creaciones, inventos, naturaleza. Ahí eran gabinetes donde la joda, más o menos, es que el que lo arma establece un orden que es muy personal y que también tiene una cuestión de yo me creo Dios, ¿no? Yo creo esto, una serie, un orden, una lógica en el mundo. Bueno, gabinetes, muñecas, autómatas, cajitas, esos secreter que tienen muchos cajoncitos. En este libro, Pequeño Mundo Ilustrado, que además viene con algunas ilustraciones que son geniales, de tipo, no sé si es xilografía, pero ¿te acordás de Doré? Uh-huh. Que ha ilustrado todos uh-huh. los clásicos, bueno, de ese estilo más o menos. Y es, son 80 entradas, ponele que están ordenadas por alfabeto, pero por una cuestión de darle un orden, y son de una paginita y media. Es una lectura muy personal, porque María Negroni es muy buena lectora, entonces es una lectura muy personal, hace como unas biografías para ir y te cuenta, puede ser una película, un cuadro, puede ser un arquitecto, libros, personajes de Julio Verne, todo lo que tiene que ver también con curiosidades, con cosas excéntricas, pueden ser poetas, artistas visuales, bueno, ella mete todo. La verdad que es un lindo libro para entrar en ese mundo loco, excéntrico de María Negroni. Tiene otros libros. Archivo Dickinson, que es sobre Emily Dickens. Muy linda la tapa del libro. No, bueno, pero Caja Negra es una editorial que se dedica mucho a lo visual, a las artes, y siempre son re bonitas y re cuidadas. Uh-huh. Y es el tamaño ideal para leer. No, a mí me gusta este tamaño, bueno, del libro. Porque es para el baño. Sí. Pero igual, sin bajar el precio. Sí. Llevar literatura para baño no es fácil. Yo igual no leo en el baño porque me da asco. Siento que está llenando de porquería en las hojas, no sé. No pasa nada. No me gusta. Pero bueno, María Negroni. Rosarina, María Negroni. Sí, se crió, nació en Rosario, vivió unos años. Después el padre era abogado, se fue a Mendoza. Le gustaba mucho Mendoza, se crió ahí. Cuando empezaba la preadolescencia, se mudaron a Buenos Aires. Así que la adolescencia pasa ahí. Con el golpe de Estado sobreviven y con Alfonsín se van a Estados Unidos. Ella vive muchos años en Nueva York, 10 años, se vuelve un par de años y vuelve a Nueva York. Y ahí te engancho con el plus que traje. A ver. Traje un libro del 2007, 2008, llama La pasión del exilio, 10 poetas norteamericanas del siglo XX. Seleccionadas, traducidas por María Negroni. Cuando ella llega a Estados Unidos y vive ahí, porque ella hace el doctorado ahí, en literatura iberoamericana, se pone a leer mucho y a traducir. Y se junta una vez por semana con una poeta de allá que traduce al español. Entonces empiezan a hacer ese intercambio y ayudarse en sus mutuas traducciones a otra lengua, ¿no? Para mí, este es un libro publicado por Bajo la Luna, que es una editorial 90% hasta hace un año dedicada a la poesía, y lo sigue siendo, por ahí pone algo de prosa, pero es una editorial de poesía que es muy cuidada y muy linda. Es de las mejores antologías que yo he visto. 10 mujeres poetas norteamericanas del siglo XX, que son, yo conocía 5 o 6, ponele las más conocidas, no sé, Marianne Moore, Elizabeth Bishop, Sylvia Plath, Ann Richard, y algunas otras que acá por ahí uno que no está en eso no las conoce tanto, pero que la edición es bilingüe, para los que tengan un poquito de la idea de la lengua, está bueno, pueden chequear, y es precioso ese libro. Tiene unos poemas que uno dice, estos yanquis encima también tienen a los mejores poetas. En este caso, mujeres, que tienen una profundidad y un vuelo poético que a mí, la verdad, me encanta. Y lo recomiendo, ¿por qué? Porque esas autoras, esas poetas norteamericanas, no siempre es fácil conseguirlas en español. Sus propios libros, que no sean antologías. Y cuando los conseguís, son editoriales extranjeras que son muy caras, ¿no? Así que recomendamos de María Negroni, pequeño mundo ilustrado, que es una cosa rarísima, que no pocas veces uno puede llegar a leer algo parecido. Y después una selección con una gran traducción de poetas norteamericanas que son las mejores del siglo XX de ese país, y otras de todo el mundo. Y está bueno. Estuviste mejor que nunca, negro. Gracias. Terminó el turno, ¿no? Como chicotazo hoy, pero valió la pena. Valer la pena. Ya venimos con más La Kermés de los Sábados.